Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Chiara Badano fue una joven perteneciente al movimiento de los focolares. Nació en Liguria, Italia, en el año 1971. Desde los 9 años comenzó a frecuentar esa agrupación eclesial que tiene la característica fundamental de vivir la comunión con Dios y entre las personas. A los 16 años se consagró, era deportista, alegre. La enfermedad le llegó con un cáncer óseo en la zona del hombro. Tuvo una actitud edificante siempre. Durante toda su vida había tenido la característica de colaborar con los demás carenciados y vivir el mandamiento del amor con toda su fuerza. Antes de morir, quiso ser donante de sus órganos. De hecho, sus ojos sirvieron para que 2 personas sigan viendo. Al final, quiso que la vistieran de novia, porque iba a las bodas con su esposo Jesús. Las últimas palabras fueron dirigidas a su mamá. Le dijo que era feliz y le pidió que ella también lo fuera. Había sido una chica normal, jugaba como todas. Un día llegó a la casa con una manzana que había sacado de una planta que no era de la familia. La madre la mandó a devolverla. Así lo hizo. La dueña llegó a la tardecita con una canasta llena de manzanas, porque ese día Chiara había aprendido algo valioso. Murió el 7 de octubre de 1990 sin miedo, con alegría, porque había amado. Su gran enseñanza es pasar por este mundo virtuosamente, intentando rectificar siempre, para que la comunión no sea una linda palabra, sino una realidad con gestos concretos. Cada uno puede generar iniciativas para que lo del Evangelio, que vemos en esa parábola del rico y del pobre, no sea una teoría, sino una vivencia. Recordemos lo que vivió Chiara Luce, según su espiritualidad. Tenía que descubrir a Jesús abandonado en cada hermano. Ella lo hizo virtuosamente. Nosotros podremos intentarlo siempre, diciendo: ahora comienzo a ser más comprometido con los demás, especialmente con los pobres, a ser más virtuoso y a no temer cuando llegue la hora de partir a la otra orilla, porque nos espera Jesús, como lo vivió esta joven maravillosa, beatificada el 25 de septiembre del 2010. Recién le hacía referencia al Evangelio de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Jesús nos muestra que todos vamos a morir ahí en ese relato. A todos nos sucede que nos parece que solo los otros se van a morir. Pero hay que caer en la cuenta de que todos tendremos que dar ese paso en algún momento, no sabemos cuándo. Lo que contará será el juicio particular, en donde influirán las obras que hicimos en este mundo. Una persona susceptible, que siempre pensó en sí misma y no hizo nada por los otros, no tiene un buen pronóstico, según el maestro. En cambio, aquel que no tuvo miedo de hacer el bien, como le salió, tendrá una eternidad maravillosa. Se trata de pasar haciendo el bien en este mundo y en la eternidad. Es la enseñanza constante de Jesús. Lo vemos en muchos pasajes. Uno muy significativo es lo que sucede con esta parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. En este caso, como en tantos otros, cualquiera puede desviar la atención hacia lo que deben hacer los gobernantes, los poderosos de este mundo, y es cierto que tenemos que rezar por ellos para que actúen con principios éticos. Pero no podemos dejar de ver lo que nos corresponde a cada uno en particular. Más que pensar en lo que deben hacer los otros, miremos lo que a cada uno nos corresponde mejorar. Los humanos somos todos contingentes y necesitamos ayuda y colaborar con los demás. En la parábola del rico y el pobre, los dos murieron. Después, en el juicio, el pobre fue premiado, no por ser pobre, sino porque era virtuoso. Y el rico castigado, no por ser rico, sino porque fue avaro y cerrado a los demás. Como dicen, todo acto bueno merece un premio y el malo un castigo. Así sucedió con ellos, según la parábola. Nos muestra que lo principal en los humanos es practicar el bien con obras compasivas. Ellas deben llevarnos a sufrir con el que sufre y alegrarnos con el que se alegra, compartiendo y no cerrándonos. Como la nueva beata Chiara Luce Vadano, de la que les hablaba al comienzo del micro, si nos ejercitamos en las virtudes, sobre todo en la de hacer el bien con obras, no tendremos miedo al paso definitivo, sino que podremos decir como ella a su madre: soy feliz, porque las personas que aman viven la verdadera alegría. Esas fueron sus últimas palabras, y eran reales, porque tenía una gran riqueza para llevar al esposo divino. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.